Seguimos en la sintonía de la mañana y continuamos hablando de arte. En el día de hoy, que también nos vamos a ir hasta la Fundación López Mariscal, un espacio que acoge la obra expositiva de Alfonso Buendía, un artista que, bueno, que tiene o que le mantiene, ¿no?, una estrecha relación con nuestro pueblo. Si bien es verdad que desde el año 2020, que estuvo en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos de Ubrique, no está en alguna sala pública. Sí, es verdad que ha tenido también exposiciones en la Galería de Arte Proyecto 5 y en este 2026 vuelve a la Fundación López Mariscal, vuelve con Forma y Silencio, que está disponible desde el día de ayer, jueves 14 de mayo, y hasta el 19 de junio. Un mesecito largo es lo que va a estar la obra de Forma y Silencio, obra de Alfonso Buendía, en la Fundación López Mariscal. Un Alfonso Buendía que no es el único o la única fundación en la que está exponiendo en estos días, porque también lo encontramos en la Fundación Caja Sol, de la mano de otros artistas ubriqueños. Alfonso, buen día, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues la relación con Ubrique que sigue, ¿no? Porque al margen de todo esto que estamos contando, eres uno de los clásicos en el concurso de pintura rápida. Además, tengo por aquí un poco de historial, ¿no? De currículum, de palmarés, ¿no? En ese concurso, y en los últimos años estás teniendo, unas importantes participaciones, ¿no? Sí, el año pasado estuve en 37 concursos de rápida. Uh-huh. Y claro, ya me han tenido que llamar la atención en casa diciendo que igual tenía que seleccionar un poquito más, porque son muchos fines de semana fuera, y haré un poquito más de selección, no iré a tanto, pero voy a tener por seguro que Ubrique voy a estar sí o sí. Uh-huh. Alfonso, ¿eres más de rápida o de estudio? Últimamente más de rápida, pero tengo un proyecto nuevo que quiero empezar a trabajar más en estudio. Uh-huh. El trabajo y el tener dos hijas pequeñas, pues me hacía, el otro trabajo, me hacía también que la única oportunidad que tenía de trabajar y de concentrarme completamente en la pintura era los fines de semana en rápida, pero ya las niñas son un poquito más grandes, también están cogiendo afición en pintar con un papá y en casa voy a tener más tiempo para pintar en el estudio. Bueno, pero la rápida es un bicho que te pica y del que es muy difícil salir. También es un filón, ¿no? Concursos como el de Ubrique, que plantean también esa opción de infantil y juvenil, pues traerte a las dos para acá, ¿no? Hombre, claro que sí, ya he participado ya. Sí, ¿no? Y la mayoría dan algunos premios. O sea que nos va a echar la pata. Yo estaba empezando a pintar mejor que yo. Alfonso, vamos a hablar de varias cosas. Nos centramos sobre todo en esta primera parte, ¿no? En la Fundación López Mariscal, en esa exposición de pintura que se inauguraba en el día de ayer, Forma y Silencio. Quiero preguntarte un poco cómo surge la posibilidad de exponer esta obra aquí en la Fundación López Mariscal. Pues fue una cosa muy orgánica, muy muy natural. En un acto que organizó Reme de la Galería Proyecto 5, en la ermita de San Pedro, ahí en Ubrique, me acerqué para verlo porque había proyectos artísticos de varias salas, de varios organismos que había en Andalucía, la Casa Cuadrada del Coroní, algunos estudios de Málaga y también presentaba la Fundación López Mariscal. Y allí, después de las presentaciones, me acerqué a Esther y dije que yo tenía interés en participar en la sala, en montar una exposición, que tenía esta idea de la exposición individual. Y la verdad que muy bien, porque la aceptación fue de principio, ya me pasó las condiciones de que tenía que cumplir la sala, yo presenté mi solicitud y como puede hacerlo cualquier artista. Uh-huh. Y la verdad que muy bien, una cercanía magnífica y un trato súper humano y súper cercano. Y estupendo. Uh-huh. Ya hemos podido ver el resultado de la obra. No sé si conocías la sala, si la has conocido al tiempo de ver la exposición tuya. Sí, la conocía, porque claro, yo ya conozco Ubrique desde hace tiempo, mucha gente en Ubrique ya me conoce. Uh-huh. Y había estado en la sala, era una sala pequeña, más recogida, que para hacer una colección nueva me venía muy bien. Y ya lo tuve muy claro. Uh-huh. Una exposición que tiene Ubrique, no sé si como eje, pero sí como protagonista, ¿no? Sí, es el protagonista. El eje son los pueblos blancos. Es una colección que ha surgido precisamente de los concursos de pintura rápida, una nueva línea de trabajo que llevo con acuarela y lápiz de color, una técnica mixta que he estado desarrollando estos últimos tiempos. Y claro, al hacer la exposición en Ubrique sí quería que Ubrique si bien no podían ser todas las obras de Ubrique, pero que tuviese un protagonismo. Por eso, de las 10 obras que se presentan, 4 son de Ubrique. Uh-huh. O sea que ya esta exposición te surge, bueno, surge, ya me has dicho, en los concursos de pintura rápida, ¿no? ¿Pensada en exponerla en Ubrique, Alfonso? Sí, además desde el primer momento. La primera opción que tuve fue que la exposición primera tenía que ser en Ubrique. Ubrique también fue el sitio en el que empecé a ir a los concursos de rápida y fue el sitio donde gané, la primera vez que gané un premio, la primera vez que gané un primer premio también fue en Ubrique, y tengo esa relación de amor tan grande. Uh-huh. Aparte de que vuestro pueblo siempre ha tenido esa afición, ese respeto y ese amor por la pintura, con lo cual siempre es una opción importante, ¿no?, el exponer en Ubrique. Uh-huh. 10 obras, 4 con protagonismo para Ubrique, ¿las otras 6? Las otras 6 hay de todo, casi toda Andalucía. Hay una obra que de un pueblo de Cuenca, que se llama Uclés, que es muy bonito y tiene el monasterio arriba. Pero luego tenemos Villa Martín, que es mi localidad ahora, donde estoy haciendo mi vida. Uh-huh. Aparece también pueblos de Málaga, Córdoba. Quien se acerque lo podrá ver. Y un cuadro pequeñito que es la portada de la puerta de la iglesia de San Pablo de Úbeda, que es de donde vengo yo. Uh-huh. Bueno, soy de Ibro, pero en el DNI te pone nacido en Úbeda porque es donde estaba el hospital. Entonces, sí. Aunque pone nacido en Úbeda, aun siendo ibreño, esa referencia también la quería tener. Uh-huh. O sea, que en cierto modo también unas obras acerca de unos municipios que significan algo para ti, ¿no? Sí, sí. Bueno, uno que significan para mí, otros que son cuadros de pintura rápida que en ese momento pues no tuvieron su premio. Ah, también. Pero que sí, hay cuadros que son de concurso de rápida. Uh-huh. Y es una línea de trabajo que me está funcionando bastante bien. Entonces ha costado un poco ha sido un poco difícil poder juntar la obra suficiente para montar una exposición, porque estoy teniendo suerte en los concursos y casi siempre estoy consiguiendo premio o se ha vendido la obra en el momento. Sí. Así que... O sea, que te está dificultando, por un lado, ¿no? esa alegría, ¿no?, de ser premiado o de vender tu obra, pero por otro, bueno, pues te obliga un poco a eso, ¿no?, seguir trabajando para esta obra. ¿Con intención de agrandarla, Alfonso, o ya digamos que una obra cerrada, una exposición cerrada? No, esta exposición está cerrada y está montada, pero esta línea de trabajo va a continuar, evidentemente. Uh-huh. Y espero que en un futuro pueda enseñar una exposición más grande de esta misma línea de trabajo. Uh-huh. Has dicho técnica mixta, pero sí es verdad que a simple vista, sobre todo a nivel de color, el blanco y el azul. Sí, sí. Técnica mixta porque el procedimiento es sobre el papel, pinto con acuarela y acabo con lápices de color. Uh-huh. Mucha gente piensa, si eran lápices de color acuarelable, no, son lápices de color de grasos normales. Sí. Como los alpinos que todo el mundo conocemos, pero vamos, de otra calidad de acabado. Uh-huh. Y el uso del azul es que cuando yo vi el papel blanco, es que me pedía esa paleta. El azul es muy predominante y me encanta usar esa gama de colores. Uh-huh. O sea, que más gusto personal que otra cosa, ¿no? Sí, pero también hay obras en las que predominan otros tonos. Cuando vayáis a ver la exposición lo podréis ver. Por ejemplo, el de Verano Manchego, uh-huh, que es el pueblo de Euclés, que eso era un secarral en agosto con muchísimo calor y se pedía ese tono ocre del suelo que tenía. Pues ese cuadro no predominan los azules, predominan otros tonos. Uh-huh. Uh-huh. La exposición de Alfonso Buendía, Forma y Silencio, que está disponible del 14 de mayo al 15 de junio. Ayer fue la inauguración, Alfonso, ¿qué tal? Estupendamente, una acogida magnífica, muchísimas personas que vinieron a ver la exposición y muchas felicitaciones, así que parece que ha gustado. ¿Contento con el resultado? Todo el mundo que se iba se iba felicitándome, no vi a nadie que se fuera en silencio. ¿Y tú contento con el resultado, me refiero, cuando ya la ves puesta en la sala? Sí, sí, además estaba deseando poder ver, porque siempre he visto esos cuadros en casa juntos con otros o estaban almacenados, pero el poder ver los cuadros expuestos, bien iluminados, en línea, todos con esa estética similar, la verdad es que fue un gustazo. Uh-huh. Y en la sala queda estupendamente, porque tiene el detalle que las paredes no son completamente blancas, que hay paredes que tienen cierto tono gris, uh-huh, y hace que los cuadros que están enmarcados en blanco también resalten bastante. Y con esa estética que busco, este concepto japonés del silencio necesario para poder contener el resto de la obra, no es un vacío, sino es una pausa que te permite ver el resto, como en la música, que si la música le quita los silencios, pues ya sería un batiburrillo de sonidos que no tendría orden. Por eso mismo, las composiciones tienen esos espacios en blanco que hacen que el espectador tenga que rellenar ese espacio. Y eso, con tanta cantidad de blanco, con la iluminación de la sala y verlos todos juntos, la verdad es que fue maravilloso. Se me pusieron un poco los pelos de punta incluso. ¿Has participado, la disposición de las obras es cuestión tuya, Alfonso, o te has dejado asesorar? Me dieron libertad completa, sí. Y yo tenía muy claro dónde iba a ir cada obra, porque ya conocía la sala, tenía todo perfectamente planificado, y el montaje fue rápido. Pero bueno, sí me dieron todas las facilidades y me decían todo lo que necesita ayuda, que necesita, quieres que te ayudemos, de qué pasa, que no fue necesario porque iba con la idea clara y lo pude colocar bastante rápido. Oye, no te he preguntado por el nombre, Forma y Silencio, ¿por qué? Lo que estaba diciendo, los silencios necesarios de para poder ver la obra completa, tiene que tener sus pausas. Como cuando uno está escuchando música, tú escuchas la sinfonía y la sinfonía tiene momentos en los que el volumen es alto, que entran todos los instrumentos, otros que hay un instrumento solista, otros momentos en el que casi no hay nada, y es eso mismo. O sea, las composiciones tienen espacios blancos, que algunas personas me han dicho, oye, no has terminado el cuadro. No es que no lo haya terminado, es que el cuadro es así, que necesita ese espacio. Y fue una cosa que vi muy clara. La primera vez que tendí un papel de acuarela, que los papeles ya veréis que son formato bastante grande. Sí. Cuando yo tendí el papel de acuarela, lo dejé preparado en la tabla con su marco blanco y lo vi limpio, precioso. Vi claro que eso había que respetarlo, que esa belleza del papel limpio tenía que ser respetada. Y por eso se tienen estos silencios, estos papeles en blanco que llamo silencio, y forma porque la parte en la que está en la que hay contenido le doy mucha importancia al dibujo. Siempre hago un dibujo muy metódico, quiero que esté todo perfectamente estructurado, y son esas dos cosas, la forma y el silencio. Una exposición completamente diferente a la última, ¿no? que vimos en noviembre de 2020, por aquel entonces 42 obras divididas en cuatro espacios diferentes o cuatro temáticas diferentes, completamente radical, ¿no? Has cambiado mucho, ¿no?, en estos 6 años, ¿no? Sí, bueno, ya en la exposición de 4, de la exposición de 2020, ya sabía que había cuatro líneas de trabajo distintas, cuatro temáticas distintas. Y esta ha sido una nueva que ha estado surgiendo a partir de los experimentos que estaba haciendo en los concursos de Rápida, donde empecé a usar acuarela en un concurso precisamente de Rápida en Alcaudete, que tienen dos disciplinas, que se puede presentar una obra de acuarela y una obra de técnica mixta. Yo presenté una acuarela también por probar y tuve la suerte que me la seleccionaron al año siguiente. Cuando fui, dije, vamos a apostar por la acuarela también. Me llevé un formato más grande y gané el primer premio con la acuarela, con lo cual vi que tenía que continuar esa línea, y me ha estado yendo bastante bien. Y ya con acuarela de este tipo, pues conseguí el año pasado bastante grandes premios. Por ejemplo, el primer premio de Burgos, que es el más grande de España, y estoy, la verdad, todavía alucinando con que haya podido conseguir eso. Y continuaré con esa estética. Además, que yo creo que lo bueno de un artista es que vaya consiguiendo evolucionar y vaya creando cosas nuevas y vaya cambiando, no quedarnos siempre en una solución que hemos encontrado y quedarnos con eso. Siempre te surgen ideas nuevas de, ay, podría hacer no sé qué, pues ya estoy pensando en qué haré lo siguiente, cuando me empiece a cansar de esta línea de trabajo. Pero estás disfrutando de esta línea, ¿no, Alfonso? Por lo menos se desprende, ¿no?, de tus palabras. Sí, estoy disfrutando mucho, vamos, y que luego tiene la pega de que te pones a comprar material y dices, venga, ya, compra más material. Y dices, pero sí que tengo este que no he gastado, venga, pero es que necesito este otro. Y al final vas coleccionando material, pero bueno. Que es súper ilusionante. Sí. Y luego los formatos grandes, que al menos lo que te conocemos del concurso de pintura rápida y demás, siempre te gustan esos formatos grandes, ¿no, Alfonso? Contra todo pronóstico, me siento más cómodo. Mucha gente piensa, ¿no?, cuanto más grande, más difícil. Pues no, me cuesta más trabajo el formato pequeño? ¿Será por la gestualidad, por la libertad de tener ahí casi un metro cuadrado de papel? Que queda el dibujo más suelto, más amplio, y me gusta ese formato. Es lo que podemos hablar, lo que podemos adelantar, como bien decías, ¿no, Alfonso? Lo mejor es que nos vayamos, que vayamos a la sala de la Fundación López Mariscal y lo comprobemos por nosotros mismos, lo que nos tienes que ofrecer, ¿no?, en esta exposición. Desde luego. Además, muchas veces ahora están en boca las redes sociales y ver las fotografías públicas, pero no puedes comparar ver una fotografía en la pantalla de un teléfono a ver un formato de 1,20 m x 100 en vivo. Hay que acercarse. Y sobre todo, además, que lo tenéis súper fácil, está abierto hasta el día 19, que hay un montón de días. No lo dejéis para el último día, que luego pasa lo que pasa. Pero luego también lo que dices, ¿no, Alfonso? Que es una obra, una exposición, la que sí te gustaría que el visitante fuera, la disfrutara reposadamente, ¿no? Que no fuera con prisa, sino que le hiciera caso a esos silencios, ¿no? Y a esas pausas, ¿no? Sí, y además que se puede ver muy bien porque es una colección pequeñita, son solamente 10 obras, se puede ver en un ratito y la sala además invita a ello, a sentarte, a poder verlo de lejos y de cerca. Ve cómo cambia. Es una cosa interesante, ver la obra de lejos y luego acercarte y ver el detalle. Claro. Porque las dos lecturas que te dan de lejos y de cerca son distintas. Pues como decimos, ¿no? Eso en cuanto a la sala de la Fundación López Mariscal, con esa exposición en solitario, Forma y Silencio, pero sí que te quería preguntar también, Alfonso, porque bueno, pues está de enhorabuena por partida doble, ¿no? No sé si esto también lo tenías previsto de hace mucho tiempo o conforme se han ido dando las cosas te has dado cuenta de que ibas a estar inmerso en dos exposiciones, porque bueno, pues también estás en esa exposición de la Fundación Cajasol, aquí compartes protagonismo con otros pintores de la zona, de la comarca, Joaquín Domínguez, Juan Lobato, Manuel Benítez, José Antonio Martel y José Luis Mancilla, una obra o sea, una exposición formada por 28 obras. Ahora te quiero preguntar por las tuyas, pero eso te quería preguntar primero, si es una cosa que se ha dado casualmente o si tú ya te lo ibas viendo venir. Sí, tenía la previsión de que íbamos a hacer esta exposición, porque ya me lo comentó Esther de la Fundación López Mariscal, que se quería hacer una exposición conjunta de artistas de la Sierra de Cádiz, que iba a ser en Cádiz, en la Fundación Cajasol, etcétera, pero no tenía todavía la fecha. Cuando ya por fin me la dijo y que presentara las obras que tenía disponible, vi que me coincidían con, y tuve que hacer selección de obras que no eran de esta colección, de acuarela. Sí. Con lo cual, quien vaya a ver la exposición de Cádiz verá un Alfonso Buendía completamente distinto, de obras de técnica mixta, con una temática más urbana, que no tiene nada que ver con la de Fumés y de Pamo, que parece que han pintado dos personas distintas, pero ahí están. Y fue, además, ha sido un gustazo en la inauguración y el coincidir con artistas y amigos, que ya los conozco de tiempo, y la casualidad de que siendo una exposición abierta a pintores de la Sierra de Cádiz, pues los cinco son de Ubrique y yo he casado con una ubriqueña. Al final Ubrique ha invadido la exposición. Sí, sí, sí. Pues Gaditanorum Montium Pictores, ese es el nombre de esta exposición, como decimos, disponible en la Fundación Cajasol de Cádiz. 28 obras, no sé cuántas aportas, Alfonso. Yo aporto 5. 5 obras. ¿Y qué nos puedes contar de ellas? Completamente distinto, pues, a todo lo que nos algunas, has contado, ¿no? Algunas se habrán visto ya en Ubrique, porque son obras que se presentaron al concurso nacional de pintura, el de SECA, y tres obras de allí ya han sido presentadas. Y otra ha sido también seleccionada en el concurso de pintura de Virgen de las Viñas, de Tomelloso, que es uno de los concursos más importantes de España también. Estuvo seleccionado para la exposición, aunque no fue premiada, y allí la tenéis. Son acrílico y óleo y lápiz de color sobre lienzo o sobre tabla, con lo cual el procedimiento es distinto y la temática y la estética es completamente distinta. Más académica, más cercana a una visión casi realista, aunque no es hiperrealista, hay mucha gestualidad y mucho brochazo encima. Pero lo mismo, que lo mejor, que si tenéis oportunidad de acercaros a Cádiz, y a ver la exposición, y ya que está ahí, que está en todo el centro, porque está la Plaza San Antonio, pues disfrutáis de Cádiz, que es una ciudad maravillosa. Hombre, que por un lado estás exponiendo en solitario, que tiene su aquel, y por otro estás exponiendo con amigos, que tampoco está mal, ¿eh, Alfonso? No sé, está en racha, ¿no? Estás como los delanteros, en racha, ¿no? Sí, sí, a ver cuánto dura la racha, que siga. Bueno, podríamos decir que la racha viene de 2025, con los concursos de pintura rápida y demás, o sea, que está en un buen estado de forma, que se está prolongando, ¿no, Alfonso? No sé si también, permíteme el símil, si también lo entiendes así, si también te sientes así. Sí, sí, y además que lo que decía, que he tenido la racha de la rápida, y la rápida me ha dado un... A partir de la rápida ha surgido una exposición, y a partir del estudio ha surgido la otra. Con lo cual son dos visiones también interesantes, que la pintura que tengo en la exposición de la Fundación Casasol es una pintura más reposada, de estudio, de estar con el mismo cuadro durante muchos días. Claro. Me decías que 2026, que por aquí quería terminar, pero empezamos por ahí, que 2026 te lo va a tomar un poco más tranquilo, ¿no? Ya a partir de aquí, ¿no? En cuanto a la rápida, sí. Sí. En cuanto a la rápida, sí. Ya ver los concursos, ver cuál interesa ir, cuál quizás no es tan buena idea ir, ver la distancia a la que están, porque algunos concursos están muy lejos. Pero, hombre, no llegar a 38 como llegué el año pasado, pero ya no sé si llevaré 12. O sea, que estamos casi... Estamos todavía en mayo. Todavía en mayo, o sea, vas camino de 20 y muchas, ¿eh? Sí, posiblemente, ya veremos. Bueno, pues, habrás acortado en 10, tampoco vamos a cortar todo de golpe, ¿no? Y más que cuando, como hablamos, ¿no? La racha hay que aprovecharla, Alfonso. Sí, bueno, y además que está Ubrique ahí, sí. Claro que sí. Os vais a aburrir de mí. esperemos que no, seguro que no. Ubrique, el primer fin de semana, como saben, ¿no? De septiembre, el sábado 5 de septiembre, pues estaremos en el casco antiguo, ¿no? Rodeado de pintores como Alfonso Buendía. Alfonso, ¿qué más nos queda por contar? ¿Con qué último mensaje nos quedamos? Pues el mensaje de siempre. Visitar la exposición, disfrutarla... Y si alguien se capricha de un cuadro, que sepa que están todos disponibles. Que siempre, nunca lo decimos, ¿no? Pero no está mal decirlo, no está de más decirlo, ¿eh? No, recordarlo, que hay personas que no caen en que los cuadros se pueden comprar, que los precios de los cuadros no son cosas inalcanzables, y que los pintores estamos aquí también para que disfrutéis de nuestra obra en casa, ¿por qué no? Claro, al final estás teniendo un cuadro, en este caso cuatro opciones que pueden ser de Ubrique, que en cierto modo pues también, ¿no? El tener este recuerdo y esta obra, ¿no? Sí, ahí están. Pues Alfonso, que son asequibles. Claro que sí. Pues Alfonso Buendía, recordamos, sala de exposiciones de la Fundación López Mariscal, exposición de pintura Forma y Silencio, de lunes a viernes en horario de 10 a 1 y media y por la tarde de 3 a 7 y media. En la calle García Lorca está la Fundación López Mariscal. Alfonso, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo también.